cavalleria professo, non tocca fatterli a ninguno. Quanto passa ad altas ontellas, como vuestras presencias, lo de vuestra. de comida y de descanso deseo. Aquí podéis encontrarlo, pero solo si traéis dinero. Traigo blanca, porque nunca he leído en las historias de los caballeros andantes. Caballero que llegas a tocar las armas del más valiente caballero que jamás se tiró espada. ¿Qué lo que haces si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento? Disculpadnos, caballero, ya que no tenía idea de la insolencia de esta gente. ¡Alevosos y traidores! ¡Y vos, follón y malnacido caballero!